Suratul Qalam, el cálamo. Esta sura contempla los siguientes temas: la defensa del mensajero de Dios, sallallahu alayhi wa sallam, revelando su importancia y fortaleciendo su invitación para que permanezca aferrado a la verdad sin dejarla para agradar a otros. La comparación entre el castigo recibido por la población de la ciudad de Meca y el recibido por los dueños de la huerta, cuya historia es relatada en esta sura, las albricias a los creyentes y lo que les espera de recompensa junto a su Señor, la inexistente igualdad entre los creyentes y los incrédulos, censura a Dios, a los desmentidores en todo aquello que alegan sin fundamento y los amedrenta, describiéndoles su penosa situación en la otra vida, y los amenaza con el castigo. Luego el consejo al mensajero de Dios, que la paz de Alá sea sobre él, para que sea paciente y tolerante, y concluye esta sura alabando al Corán. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Nun, والقلم وما يسطرون. Letra del abecedario con la que comienzan algunas suras, desafiando a los desmentidores y alertando a los creyentes. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. Jura Dios por el cálamo, aquel con que escriben los ángeles, como así también por otros cálamos, de lo que se escribe de bueno y beneficioso. Por cierto que no eres de poco intelecto, así como tampoco estúpido en tus dichos, opiniones, Muhammad, siendo que Dios te ha bendecido con la profecía. Y ciertamente hay para ti, Muhammad, por tus sufrimientos por transmitir el mensaje, una recompensa magnífica e interminable. Ciertamente tú eres el poseedor del más sublime carácter y obras puras, las cuales Dios te ha hecho innatas. Y pronto verás así también como los incrédulos quiénes son los locos. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. Y ciertamente tu Señor es quien mejor sabe quién se desvía de su camino, así como sabe quiénes son los inteligentes y bien guiados. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ. Por eso no abandones tu postura firme ante los mentirosos. Ellos esperan que suavices tu trato con ellos. Así ellos suavizarán también su trato, ansiando que correspondas con ellos, es decir, que no combatas su idolatría y ellos no lo harán con tu religión. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ. No dejes de contradecir a todo aquel que jura en vano, vil, caracterizado por charlatán, quien transmite las habladurías entre la gente buscando entre la gente la enemistad, calumniador, negador del bien, transgresor, perverso, de corazón duro, conocido por sus malas obras, etc. أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Por ser poseedor de grandiosos bienes e hijos varones, desmintió nuestras alellas y se apartó de ellas. Si le es recitado el Corán, dice, estas son historias de los antiguos y sus supersticiones. سنسمه على الخرطوم. Dejaremos en su nariz una marca evidente para que sea una vergüenza para él ante la gente. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. Ciertamente hemos probado a la gente de Meca con toda clase de gracias y beneficios, pero descreyeron, así como probamos a la gente de la huerta cuando juraron recoger los frutos de su huerta temprano, por la mañana, sin recordar a Dios y dejar en su poder este asunto. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. Entonces descendió sobre ella un castigo terrible proveniente de tu Señor, mientras ellos dormían, por lo cual amaneció la huerta negra como la noche oscura resultado de lo que sucedió. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. Al amanecer se llamaron unos a otros para que madrugasen y se dirigieran a cosechar los frutos. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. Y partieron, aconsejándose unos a otros en susurros, «No permitáis hoy a ningún menesteroso la entrada, para pedir caridad». Llegaron a la huerta al comienzo del día con sus malas intenciones, pensando que podían llevarlas a cabo. بل نحن محرومون. Y al ver la negra quemada, dijeron inseguros, nos hemos perdido, esta no es nuestra huerta. Y luego con resignación, por cierto que esta es nuestra huerta y nos hemos quedado despojados de la cosecha. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. El más sensato de ellos dijo a sus hermanos, «Yo os dije cuando aconsejabais no dar caridad a los menesterosos, ¿por qué no recordáis a Dios y rectificáis vuestra intención?». Luego de recobrar su discernimiento, dijeron, «No culpamos a Dios de ser injusto por lo que ha sucedido». Nosotros hemos sido injustos con nosotros mismos al tener esa mala intención. Y comenzaron a reprocharse mutuamente, dijeron, ¿qué hemos hecho? Hemos sido los responsables de nuestra injusticia. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. Es posible que nuestro Señor nos la cambie por una mejor que nuestra muerta. Por cierto que anhelamos de nuestro Señor único el perdón y el cambio de otra huerta. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. Como aquello que azotó a la gente de la huerta, será mi castigo que descendrá sobre quien lo merezca, pero el castigo del más allá es mayor si la gente lo supiera. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. Ciertamente los virtuosos tendrán junto a su Señor jardines de puras delicias. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ¿Acaso nuestro juicio hemos de ser injustos e igualar a los musulmanes con los incrédulos? ¿Qué os pasa? ¿Cómo juzgáis de manera tan errónea? أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ. ¿Es que tenéis un libro divino que provenga de Dios que os asegura que tendréis lo que os cojáis? أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ. ¿O es que tenéis acuerdos valederos con nos hasta el día del juicio? سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ. Muhammad, pregunta a los asociadores, ¿quién de ellos puede garantizar lo que presumen? أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ. ¿O acaso tienen socios divinidades que sostengan esta creencia, que traigan a sus asociados, si es que son veraces en lo que pretenden? يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. El día que se haga evidente la gravedad y dificultad del asunto juicio y los incrédulos sean invitados a prosternarse, es una forma de demostrarles su incapacidad y también de burlarse de ellos, no podrán hacerlo. Sus miradas quedarán apagadas, cubiertas de humillación, débiles, cansadas, por haberse negado a prosternarse en la vida mundanal cuando pudieron hacerlo. فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. Muhammad, déjame con quien desmiente este relato. Le haremos sentir el castigo paso a paso por donde no lo espera. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. Y les daré tiempo retrasando mi castigo, pero mi plan es poderoso, nadie puede escapar de él. أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ. ¿Es acaso que tú les solicitas pago por transmitirles el mensaje y que ellos se sienten agobiados por este impuesto? أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ. ¿Es que acaso tienen conocimiento de lo oculto y transcriben de él lo que juzgan? فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. Ten paciencia, Muhammad, con la prórroga que les he concedido y el retraso de tu victoria sobre ellos. Y no seas como Yunus, Jonás, el profeta de la ballena, que en su apuro y enojo para con su pueblo imploró a su Señor, furioso y lleno de ira, el apresuramiento del castigo sobre ellos. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. Y si no le hubiera alcanzado una gracia de su Señor, aceptando su arrepentimiento, le hubiera expulsado del estómago de la ballena en un lugar inhóspito en castigo a su falta. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. Pero su Señor le escogió, aceptando su arrepentimiento, y le hizo de entre los piadosos. Los incrédulos desearon haberte hecho abandonar tu lugar, con sus miradas de enemistad, rencor y repulsión hacia ti. Al escuchar el Corán mientras decían, evidentemente eres un loco. Y el Corán no es sino una exhortación y una amonestación, es un recordatorio para los mundos.